El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo insertó hace poco online el trabajo titulado «Estados Unidos debe revocar su anacrónica política hostil hacia Corea».